Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Bueno, y como cada quincena ya estamos aquí otra vez y ha venido a disfrutar con nosotros de Xenogames Noemi. Hola a todos. Roldán. Muy buena a todos. Eloy. Hola. David. Hola. Y Xavi. Muy buenas a todos. Y desde aquí decir a Pablo que se recupere su perro y, sí, pobre tico. Y a Enrique que le vayan dando mucho por ahí, que nos ha dejado todo tirado. Vamos a decir, es que autónomo. Autónomo ya, no quiere saber nada. Déjalo que tiene trabajo, qué envidia. Nada de los pobres. Bueno, pues de esta manera comenzamos el programa número... Espera que lo miro en la chuleta, ¿no es? Número 11, número 11. Vale, no me peguéis. No me peguéis. En este programa número 11 desvelaremos el resultado del Top 5. Eloy nos hará un avance del Heroes of Storm y estrenaremos nueva sección Hicieron Historia con Xavi. Terminaremos con el No Playing. Top 5. Bueno, Eloy, como cada mes, vamos a decirlo mes porque esto se hace una vez al mes. Sí. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos un poco. Bueno, pues si recordáis, el mes pasado empezamos la encuesta de la compañía que más por la que más os habéis sentido defraudado algo de la historia. O estafado, hay que decirlo claramente. Sí, hay algunas que ya casi iba al borde de la estafa. O chuleado. Yo creo que nos cobran el IVA tres veces. No te extrañes. Y bueno, pues hicimos unas cuantas a votación. Estas fueron 2K Games, Activision, Atari, Bandai Namco, Capcom, EA, Konami, Level 5, Microsoft, Nintendo, Platinum Games, Rockstar, Sony, Square Enix, Tecno, Ubisoft, la Warner Bros. Y luego la opción de otro. Que la opción de otro tengo que pedir disculpas porque no lo hice bien el documento. ¿Cómo no? No esperaba menos de ti, hombre. Esto fue una cosa que no conocía. No lo enlacé con un Excel. Había cancelado con un Excel, el Google Doc, para que saliese lo que la gente había metido en otro. Entonces tenemos 5 respuestas en otro. Y no sabemos cuáles son. Sé que 3... Pide perdón ahora mismo. Sé que 3... Sé 3 que son. Básicamente porque a dos los conozco y el otro fui yo. Muy bien. ¡Qué cojonudo el hoy! Y luego... Una de ellas fue a Blizzard. Sí, exacto. Y luego las otras dos no sé, no las desconozco. Madre mía. Bueno, luego si nos tiran piedras no digáis nada. Esa es culpa de Eloy. Todo culpa de Eloy. La culpa es de Eloy. Sí, Blizzard. Además, sí. Este programa, todo lo que pase la culpa es de Eloy. Culpa mía. Además pone Games, pone GA en mayúscula las dos. O sea que... Menudo desastre. Bueno, pues cuéntanos. Te mataste, cabrón. Cuéntanos por lo menos cómo han ido las votaciones. Porque han habido votaciones. Sí, ha habido votaciones y tenemos empate. Pero tenemos empate no en la cabeza. Cuando dices tenemos votaciones, muchas, pocas, un desastre. Tenemos menos que la semana pasada, tenemos 34 respuestas. Sí, dirás que el mes pasado. Que el mes pasado, es que yo a mí se me va la cabeza ya lo de semana. Ya. Tenemos 34 respuestas, es un poquillo menos, pero bueno. Bueno. Son algunas. Ahí 34. 34 de las cuales tienes que restar las que hemos votado nosotros. Pero, sí, pero eso no se son dice nunca. Son votos. Eso no se dice, hombre. ¿Cómo que no? Aquí esto no va de quién hemos votado ni cuántas veces. ¡Hola, oh, no, qué tromposo, que yo he votado solo una vez! No, coño, una frase de los Simpsons. ¿Se acuerda? Vale. Sí. Pues si me dejáis, lo digo. Venga. Bueno, pues empezando, ya empezar de abajo arriba, empezar con los tres peores compañías. Hombre, que se empieza de arriba abajo, le quitas toda la emoción. ¿Empiezo de todas o digo solamente las tres? No, no, el top 5 son los 5. Los 5, el hoyo, el top 5. 4, 3, 2, 1. Los 5, perdón. Hoy, yo es que el mes pasado no pude venir y estoy ya totalmente descolocado. Claro, ahora sí, estoy descolocado. Ahora estoy descolocado. Venga, va. Fíjate, por ahora tengo que contar las 5 últimas. Madre mía. Pues tenemos, nada, tenemos empate en la bueno, no, sí, cri, no, está cri, bien, cri, está cri. Bien, está venga, bien. Lo tienes claro. Venga, pues, venga. Sí, en el puesto quinto sí. Se encuentra Ubisoft. Ubipor. Bueno. Sí. No está mal, yo esta no la voté. No, digo. Yo tampoco. Puede ser que la gente lo votara por su fantástico Assassin's Creed. My Little Pony. Puede ser. El Watch Dogs. Sí. El perrete, es verdad. Pues es que últimamente no está muy atinada, pero no. bueno está yo, ahí de Division. El último Splinter Cell está bastante bien. Yo antes de que diga el primero, seguro que ha salido EA. Luego lo digo. Espérate un momento. No me veremos acontecimiento. Spoiler. Dinos. Luego tenemos el siguiente lugar, tenemos a Nintendo. Está metido por ahí. Está, sí, además, sí, muy, además. Muy cerca de. En los cuatro últimos puestos están muy cerca los votos. Claro, con sus precios. Ubisoft estaba ya bastante colgado. Sus precios abusivos del ESO. Es que eso no te me iba extraña. A decir. Pero sí. Sí, pero seguro que no va a votar nadie que no sea Nintendero. Seguro. Mira, me voy a callar, pues ¿vale? Yo, a ver, me voy yo, a callar. No yo lo extrañe, digo. Yo he votado y yo soy un Nintendero desde hace muchos años. Bueno, y yo lo he votado porque me están jodiendo la vida. Ah, o sea, que has votado tú, ¿eh? Sí, sí. Ya van subiendo, ya quedan menos personas. ¿Con cuántos votos ha salido? ¿Se puede saber o no? Con 8, Nintendo 8 con 8. Votos. 8 lo han cascado, muy bien. Luego la siguiente ha sido Microsoft. Vaya. Microsoft, muy cerca, con 9 votos. Ahí yo no puedo saberlo porque yo no he consumido de Microsoft. ¿Cuántos votos? Con 9. Uno más. Ya te digo que estas 4 últimas están muy, muy cerca. Uh-huh. Microsoft se queda el tercero. Luego el segundo va a Square Enix. Esta ya se veía venir. Sí, se veía. La hostia se le iba a llevar. Ay, Final Fantasy. Esta, se tenía que llevar, sí. Hay sí. remake de Final Fantasy X que tiene problemas de frames por segundo. ¿Sí? Sí, sí, dan bajones. Sí. ¿Me pero ¿El Life in Returns? No, el remake del 10. HD, joder, yo siempre lo quería comprar Que manda huevos. Una refritada, pero le ha salido tostada. Pues entonces me parece que ese por 5 euros, esta, no le doy más. Y con la guía, hombre. Le hicieron seguro mientras comía en media hora. Por lo menos no tiene las bandas negras que en Play 2 tenía, que era horrible. Menos mal, al menos. La han puesto en 16 novenos pantalla completa, sí. No me jodas. Sí. Y en primer luego lugar. Ya en primer lugar tenemos empate. Tenemos empate con 12 no. votos. Seguro que. No me lo diga. Allá Capcom. Oh. No. Es que son las. Claro, si es que. No. Con un empate de cuánto. De 12 votos. 12 votos, si es que es normal. Si es que. Aquí. Tanto Capcom, Street Fighter. Capcom. Tanto super, no, ultra, mega, Street no, Fighter. Tanto DLC sin sentido. Eso, es que no. Y a EA le pasa por no sacar de Space 4. Que le joda. Ni lo va a sacar. Tú tranquilo. No, que va. Esa franquicia está muerta, ¿eh? Claro, sí, sí. Claro. Son muy suyos. Sí. No, y que el estudio está en otras cosas. O cerrado, no. Oye, sé. No sé qué pasa con ellos. He leído por ahí que ha sido la compañía peor de América o de Estados Unidos. Sí, la peor valorada de Estados Unidos del pasado. Un desastre. Pero de casi siempre lo gana, ¿eh? Casi sí, ya hace ya muchos años. O sea, que ya es la más votada. O tienes consolidado ese premio allí. Bueno, Eloy. ¿Tú qué estás puesto en todo esto? ¿Para el mes que viene sabes algo o ya...? Pues, no. Ya. Entonces, en esos casos se dice, mirad en la web secreto, que lo... Eso es, miradlo, que ya lo diremos. Ya se verá. Cuando vosotros estéis escuchando ya lo sabréis antes que yo. O sea, fíjate tú la historia. Bueno, pues hasta aquí el top 5. Bueno, pues Eloy hacía ya tiempo que nos echaba un análisis a la espalda. Bueno, esto es, y pasará mucho tiempo todavía. Un avancillo, avance. Y nos va a hablar de un avance del videojuego Heroes of the Storm. Los héroes de la tormenta. Exactamente. El héroe, va a ser el héroe. El héroe. No, que el héroe es el Might and Magic. Eso es el HOTS. Es verdad, va a ser el HOTS. Cuéntanos un poco el avance y cuéntanos algo distinto. Este juego está desarrollado por Blizzard. No, coño, ¿qué ha pasado? Los extraterrestres nos invaden. Dios mío, qué miedo. Bueno, pues ya se ha quedado grabado. Ya lo podemos. ¿Eso ha sido tú? No creo. Coño. Oh, seguimos. Claro, ha sido una interferencia. Sí, sí, sí, no aduce. No quieren que hablemos de esto. Eso es el americano, nos están espiando. Seguro. Además, de hecho, bueno, luego lo comento. Bueno, pues Heroes of the Storm es uno de los juegos que está desarrollando Blizzard, que en su día, ya lo estaba viendo un poquillo en el blog, es el Blizzard All-Star, que se conocía antes como Blizzard All-Star, que es el MOBA que está desarrollando Blizzard. No obstante, ahora mismo han rehusado un poco el término MOBA, porque no se parece tanto a lo que juegos como League of Legends o Dota son exactamente. Lo han llevado todo a un punto mucho más casual y demás. En el blog hay un vídeo, sí, con el... De hace poco. Sí, con el tráiler del juego en sí, que explica un poco. Y bueno, yo quería comentaros... Bueno, lo primero es decir que la gente está un poco puteada ahora mismo con Blizzard, está un poco cabreada, sobre todo fans, porque las invitaciones a la alfa de este juego han sido repartidas solamente a americanos. Y habrá 5, 6, a lo mejor 10 personas que sean europeas. Y además han sido solo repartidas a streamers famosos. Estos son a personas que se dedican a jugar y a enseñar cómo juegan. Claro, hay muchos fans, sobre todo europeos, porque son los que no han visto Galaxy por ningún lado, que han tenido mucha influencia en las comunidades de Blizzard, sobre todo en comunidades de Diablo y comunidades de StarCraft, que ven que no les va a llegar nunca la clave y que van a tener que esperar hasta que salga el juego a saber cuándo, porque se rumorea que va a haber una especie de beta abierta ahora en septiembre-octubre de este año y que el juego saldrá entre 2015 y 2017, no se sabe. ¿Y por qué no lo han hecho a nivel mundial? Con la gente que ha hablado, que está un poco metida en el tema, dicen que hasta 2016 nada. Sí, ya. Sí, está por ahí. O sea que, sí. Y eso, dicen que ahora mismo solamente se está testeando con servidores africanos por el tema de no me sale ahora mismo la palabra, de estabilidad, para que no haya problemas entre europeos y americanos, que vaya bien la cosa, vaya. Pero que Blizzard tiene servidores en todos lados, que no le cuesta nada poner un servidor para Europa para esto. Como que no le ha dado la gana. Básicamente. No, aparte que tiene un montón de gente en Europa. Eso significa, claro. Eso significa que el juego no lo merece. Que tiene tantos MOBAs que ya... De primera está un poco cabreado. Es verdad que el juego tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta en el sentido de que no va a ser un juego tan tenso como son los otros MOBAs, porque básicamente ha eliminado el factor del last hit, que es que tú te llevas oro matando a los bichos cuando le das el último golpe. Esto en este juego lo ha eliminado y todo lo que tienes tú en el juego, todo lo que consigues es experiencia, que además es global. Tú no tienes tu propia experiencia, sino que te conviertes la experiencia de tu equipo. O sea, es un juego que va mucho más de equipo. Entonces, en ese sentido, lo han hecho mucho más causal. O sea, casual. Ya no sé ni la palabra. Ya no es sé. Un juego causal. Tú habrás bien. Ya no sé, la verdad que estoy leyendo y hablando a la vez y no se contesta. Pues a la vez uno. No. Hay que ser mujer para eso. Y en ese sentido han hecho un juego pues mucho más fácil, con mecánicas muy muy simples, que se adapten muy bien a cualquier tipo de jugador. No creo que quieran combatir, o sea, con un juego así no creo que quieran intentar quitarle terreno a juegos como League of Legends o Dota, como ya comenté antes. Tampoco puede. Porque es que no está enfocado a ese sentido. Sí que es cierto que han pensado muy bien en el sentido, porque va a tener jugadores de los dos. De las dos comunidades, pues más seguro que ambas comunidades jueguen a este juego como un juego secundario, por diversión o lo que sea, porque tiene pinta de ser muy muy divertido. Además, una cosa de las que más ha innovado, en mi opinión, este juego, es que en todos los modos normalmente suele ser un mapa y bueno, muchos héroes, y siempre pues hay que cambiar estrategia, pero siempre suele ser el mismo mapa, siempre viene a ser todo lo mismo. Aquí de momento han empezado con 4 mapas distintos, o sea, como 4 modos de juego. Y parece ser que va a haber bastantes más, porque va a ir introduciendo nuevas maneras de juego. De momento hay 4 mapas, que son la bahía de la Alma Negra, que va de que hay un pirata en el mapa con un barco con cañones. Eso, gracias a Chavis por la palabra. Iba a decir cohetes, pero no. Y entonces, en este mapa consiste en ir recogiendo monedas por el mapa con tus compañeros e ir entregándoselas. El que primero le entregue tantas monedas es, digamos, que el que tiene el favor de este capitán pirata. Entonces le ayudará a destruir lo que son los edificios y demás del enemigo contrario. Con los cohetes. Luego, el siguiente mapa se llama Cuenca Maldita, Que consiste en que haya... ¿Cómo que Cuenca, Cuenca Ciudad Encantada? Cuenca Maldita. Bueno, aquí exactamente en la página oficial. Es una versión evil de Cuenca. Ah, vale, vale. Ahí vale. Todo. Lo he dicho de todo bien, Cuenca Maldita. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, que se están cachondeando y no me entero, que estoy espeso. Está empanado. Y además tengo... O sea, es que el peor día en el que estoy ahí tengo dos secciones seguidas. No me puedo creer, la primera vez en la historia. Te las come con patatas, macho. Y se pone a hablar entre todas otras. Claro. mi castigo por faltar a clase. Mm. Bueno, pues en este mapa de Cuenca Maldita hay como se dice, hay un espíritu en el que tienes que ganar también por su favor. Entonces hay una especie de puntos por el mapa situado como si fuese una banderita que tú las conquistas, vas consiguiendo y la conquistas. Cuando tienes, cuando llega X momento del... X minuto de tiempo en la partida... Eso como que se activa. Entonces, si controlas esos puntos, ganas el favor del espíritu. Entonces, lo que hace es que todas las estructuras enemigas atacan. Te lanzan ataques para que te sea más difícil destruirlas. Por lo que las deshabilita. O sea, tú vas tranquilamente, subes en la base del enemigo y no te pasa nada porque nadie te ataca. Solo que son los propios héroes enemigos. Luego, el siguiente mapa es el Condado del Dragón. Que es parecido al anterior, lo que pasa es que cuando captura estos puntos, digamos neutrales, los puntos que tienes que conquistar, se activa en la mitad del mapa una especie de dragón. Hay una estatua en dragón que tú tienes que ir a reclamar el dragón. Entonces lo que hace es transformarte tú en ese dragón, como que cambias de forma, entonces te conviertes en un dragón. Y entonces con ese dragón pues vas a liar la parda. Y vas básicamente sí, porque eres un tormo, bicho tormo, que te puede hacer perfectamente el equipo tú solo. Entonces, wow. Cuando te matan al dragón, pues ya aparece tu normal. Pero hasta que te maten, pues tienes tu tiempo para liarla como quieres. Y luego el último mapa, este posiblemente sea el más curioso y el que más la gente le guste. Se llama Mina Encantada. Que es que a aquel minuto del juego hay unas minas. Hay dos entradas a unas minas que están bajo del. Digamos, bajo tierra. Entonces esas puertas de las minas se abren. Entonces tienes que estar dentro de las minas y ir matando enemigos neutrales para conseguir calaveras. Luego, cuando consigues las calaveras, hay un esqueleto gigante que te lo tienes que cargar. Se lo pueden cargar los dos equipos. Y ese esqueleto gigante, cuando alguien lo mata, alguien lo destruye, uno de los equipos lo destruye, se van invocando dos esqueletos, uno para cada equipo. Entonces, el equipo que más calaveras tenga, más poderoso será su esqueleto. Entonces, esos esqueletos lo que hacen básicamente es destruir hasta todo lo que pillan. O sea, van hasta el Nexo Lancer o como se llame, no sé si le han puesto el nombre centro siquiera. Del equipo, la base del equipo. Hasta la base enemiga del equipo y va básicamente pero a destruirla. La dinámica del juego no es tan emocionante porque de este tipo de juegos hay a patadas, me da a mí, ¿eh? Estos juegos son siempre lo mismo, básicamente son destruir la base enemiga, pero no sí, sé. Este parece más ameno, hay, más yo lo digo asequible. Porque llegaréis en un momento en que ya... Hay mucho, y es que ahora mismo... Os vayáis a otro género porque ya saturan, ¿no? Ahora mismo el boom. Ahora ha pasado, mismo, ha pasado. Ahora mismo el boom de los MOBAs, de el LOL y todo esto, es el boom. Y este, bueno, Rubén, lleva desarrollándose tiempo. Sí, dime. Rubén, igual el mérito de este, del Heroes of the Storm, es que a diferencia de otros juegos, rollo los de Marvel y los que son clones al final, es que tiene algo nuevo, que es modos de juego diferentes. Que no son no es solo de igual una semana o de dos semanas, sino que son permanentes. Entonces le añaden variedad al juego. O sea, no es, porque, por ejemplo, hace poco Marvel sacó el Infinite Crisis, pues que ese juego no deja de ser un clon del LoL, por ejemplo, y se nota. Y la gente jugará al principio por ser personaje de Marvel, pues se dará cuenta que es igual. Y con eso te pasa con... Encuentras juegos así a patadas, que son clones, punto. Mientras no me lo hagan con grandes sí. Sagas como, yo que sé, como Zelda, por ejemplo. Bueno, aquí comentar, como ha dicho Xavi, lo de que eso, ellos estaban con Marvel aquí. Obviamente son personajes famosos de la saga de Blizzard. Por eso te digo que... De Diablo, de Warcraft, de Starcraft. Digamos que han juntado a todos los colegas de la compañía y... Claro, y han hecho un juego con ellos. Pero como... De hecho, al principio se llamaba Blizzard All Star, que son como los claro, All Star claro, de Blizzard. Eso. Battle Royale All Star. Ya han hecho, sí, han hecho eso, un MOBA. Lo que pasa es que ya lo dijo que... Ellos rehusaron el término MOBA porque básicamente han quitado el parámetro del oro. Entonces ya la gente no se tiene que molestar. A ellos no les gustaba nada. Decían que tenías que estar una partida y tenías que tirar hasta mejor 20 minutos básicamente matando bichos para conseguir oro. Ellos no, ellos querían un juego rápido. De hecho las partidas duran 10-15 minutos en contraste de todos los otros MOBAs que te dura la partida media hora de esfuerzo de hora o incluso más. Entonces, de hecho, hoy escucha a gente por ahí una frase que me parece muy acertada, que es: el Blizzard este, el Hero of the Storm, sí, es el MOBA de la gente que odia los MOBA. Claro, porque es que es completamente diferente en prácticamente todo. Es que ya te digo que lo llamaba MOBA porque no tenemos otro nombre para llamarlo. Claro, pero por la parte que me toca, no es que lo odie ni... Es que directamente no he consumido nunca ninguno porque yo pienso que puede ser como el tabaco. El que lo prueba ya no lo deja. Entonces voy con mucho miedo en el sentido de que absorba mi vida. Por si va a por tabaco y no vuelven, ¿no? Exactamente, mi novia me deje, o sea... Puedo terminar atrapado en esas drogas y lo que me faltaba. Este en concreto no parece que sea tan absorbente como el otro. Pero no. Sí, yo, Xavi y yo, bueno, Roldán también, tuvo ese tipo de experiencia que estos juegos enganchan y además son juegos de los que les puedes dar mucho trote durante muchísimos años. Que... Y que si no juegas las condiciones adecuadas acabas con cabreos brutales que hacen que te olvides de tu juego durante un tiempo. Aquí, sí. En este juego seguro que el pig no te cabrea tanto como en Dota, por ejemplo. Por ejemplo. Que yo lo sufro. Un parte teclado, ¿no? No, o que seguro que no te cabreas tanto con el equipo contrario también. También o con tus también. Compañeros también. Hombre, si puedes cooperar ya partiendo de ahí, no creo que te cabrees tanto, claro. Pero no se os va la cabeza. Por cierto, nota friki. Xavi, el juego es de personajes de DC, no de Marvel. Uy. Uy. No pasa nada, nadie se ha enterado, solo tú, Roca. No, todos los que sepan lo que son las crisis. Yo por si acaso he ido a comprobarlo, pero. Pero sí, ¿Marvel es de. Sí, pero se llama Marvel Héroe. Joder, es que todos tienen ya un puto MOBA, tío. Me ha juntado ahí a Superman. Enseguida, enseguida el de Pokémon, yo. Sí, es que son todos basados en arcos argumentales y todos tienen nombres parecidos. Ya te digo, enseguida el de Pokémon. Pokémon ahí está, ya. Yo estoy viendo a Mario. Nosotros vamos a ver. ¿Qué te da que Nintendo no coja los Pokémon? Pues fijo, seguro. MOBA de Pokémon. Y además que lo puedan mezclar el de Wii y el de DS. Al estar ahí con el Zelda en primera línea. Y ya nos revolvemos. No, para eso ya tiene. Entonces cuando me retiro del mundo videojueguelístico, como se diga. Ay, madre mía. Bueno, y de Herbie la verdad no hay mucho más que decir. Es un juego muy sencillo. Se puede hacer mucho un MOBA, pero no viene a ser un MOBA porque no hay oro, es solo experiencia. Es un juego bastante más de equipo, donde se concentra todo más en luchar al enemigo contrario y en pusear y en destruir barracas, o sea, destruir las edificaciones enemigas que están farmeando y consiguiendo oro para hacerte más fuerte. Y no mucho más, tiene pinta muy, muy entretenido, un juego muy, muy rápido, las partidas duran muy poco, después tirando a tu centro durante un buen rato jugando seguido. Parece que hay variación, parece que hay bastante más variación por los modos de juego. Y todavía no ha llegado. Y mola manejar al tanque del StarCraft 2. Sí, bueno, hay cosas muy curiosas. Hay cosas muy curiosas. Tiene héroes muy. Por ejemplo, está Morrigan, está Reinor, está Illidan. El Diablo. Está Zeradul, tiene muchos. Es que no te digo, no me los conozco, por eso no te los digo. No, que está Diablo en sí. Valga la redundancia. Está Diablo de Diablo. Está Diablo de Diablo. También está Witch Doctor. La caza demonio, no sé cómo se llama. Está Nova. Sí. Nova es una pasada en este juego. Nova es una pasada y está buenísimo. Ya se lo he enamorado. Ya está. Bueno, y quería comentar un detallito, que es que tiene, como todos los juegos de este tipo, tienes que ganar dinero con algo y unas cosas son las skins. Los micropagos, ¿no? Los trajes para los personajes, para ponértelo chulo. Entonces tiene una cosa que me gusta mucho, que es que tú te compras un traje y además de los trajes tienes colores. O sea, te puedes poner a tu personaje con distintos colores. O sea, puedes personalizar los colores de las partes del cuerpo. Eso está muy curioso porque ninguno de los otros tiene. Dota tiene algo muy parecido, pero que no viene a ser exactamente lo mismo. Ese detalle me gustó. Bueno, hay otro detalle que no me gusta nada, que es que tiene una especie de bufo de velocidad, que es que te montas en un caballo y queda muy ridículo. Ahí no, en algunos personajes queda muy bien, te montas tu caballo y vas tu chulo por ahí, sí, pero con un caballo, pero cuando lleva a Diablo y lo monta en un caballo, queda en un pony. Y además hay algunos que te puedes comprar. Diablo, le han quitado la dignidad. Te puedes comprar hasta un unicornio que su cola es un arco iris. Imagínate tú a Diablo montado en eso. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. Eso es. Eso a mí no me gusta. Pero bueno. Es un nivel secreto el Diablo 3. Sí, o también los precios de los héroes que son un poco caros. Sí, los héroes son caricos. Una cosa de los que se quejaba mucho la gente en la alfa es que no ganas dinero. O sea, lo que es dinero de juego no la ganas después de cada partida, sino que la ganas solamente cuando subes de nivel. Entonces, la gente no sabe qué va a pasar cuando llega al nivel 30, que es el máximo, cómo va a conseguir dinero para comprarse los héroes. Va a tener que meter sus perras. Claro. Entonces, claro, la gente ahí está. Yo posiblemente creo que vaya a meter dinero después de cada partida, aunque sea un poquillo. Seguro. Porque cuando sube, es que cuesta mucho subir de nivel. Entonces, lleva la gente 2 semanas y a lo mejor está. La gente que se ha viciado mucho estará 20 y pico por ahí. Entonces, no sé, por ahí yo creo que aún le queda una alfa, aún le quedan muchas cosas que cambiar. Sí, supongo que lo cambian. Y bueno, eso, a ver si llega a Europa de una vez y... ¿Para cuándo, más o menos, se sabe? Se rumorea que la beta será en septiembre-octubre de este año. Ya como ha dicho Xavi, pues posiblemente 2016-17. Sí. Va a hacer una beta abierta como LOL, claro. Digo, como, no, hizo como Dota. Dota hizo una beta eso de 3 años. Entonces, o sea, que tendremos que igual jugamos a finales de este año. Claro, ya eso juego es. Saldrá, pero el juego saldrá, ¿sabes cuándo? O como hizo el... Ay, coño, el RPG este. El que era tipo Diablo. El Path of Exile. Path of Exile, siempre se me olvida el nombre. Pues como hizo sí. Path of Exile, que estuvo un año y medio de beta también. Sí, eso es. O Titanfall, que no avanzó, pero eso Pablo. Son... Sí, pero era una beta. Era una beta. Eran betas cortas, como la del Battlefield y demás, pero que son es que de también prueba. También es más grueso el juego, gráficamente. Claro, claro. También. No, y League of Legends, por ejemplo, estuvo año y medio en beta también. Sí, estos juegos son normales. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues no sé si Eloy... No, ya no hay más que decir. De seguir con ojo el juego, tiene buena pinta. A los que les gusten los MOBA, la gente que juega LOL y el Dota no va a dejar de jugar. Pero claro, sí que tiene pero pinta sí que abrir, de va abrir, alternativa va guay. Exactamente. Bueno, pues yo creo que queda el avance bastante claro. Y ya pues cuando salga el juego, pues ya veremos si Eloy o Roldán o Xavi, porque yo creo que los demás no vamos a jugar, pues nos lo analizan así por encima en plan reseñica. Bueno, llegamos al ecuador del programa. Y esta canción, Xavi, coméntanos un poquito. Bueno, pues esta canción aparece en un juego que regalaron. Bueno, regalaron. Está en un Humble Bundle que se llama Rose Charge. Igual os suena, igual no. Es un juego independiente. Pero tiene esta canción tiene su historia porque es un remix de una canción que apareció a finales. A mediados de los 90 para un juego de Amiga. Y entonces este juego lo homenajea con un remix que para mí es sensacional. Síguenos en Twitter, @Xenogames. En @Xenogames. facebook.com/Xenogames. Bueno, y llegamos a una nueva sección que se llama The Made History. O sea, hicieron historia, ¿no sabéis? Eso es. Bueno, el nombre de esta sección, bueno, pues eso, dicen historia. La saqué un poco de esta semana, no sé si sabíais, que Koji Igarashi, que es un productor insigne en la saga Castlevania, pues dejaba su puesto en Konami después de muchísimos años. Pero... con la saga y tal. Y bueno, pues me gustaría de alguna forma homenajearle. Ya aviso que no voy a hacer la historia completa porque si no sería muchísimo tiempo. Así que voy a hacer un pequeño casito. Eso te lo dejamos para el blog. Eso es. En el blog ya me extenderé todo lo que quiera y más porque si no, tampoco quiero aburriros. Así que bueno, pues como os decía, el 15 de marzo de este año, Koji Igarashi, que era la figura detrás de Castlevania desde 1997, deja Konami. De esta forma, el conocido como por todos como Iga, en vuelo en solitario, y dejando detrás de sí un buen puñado de titulazos de las sagas tan míticas como Twin Bio Gradius. Pero sobre todo trabajó en Castlevania, franquicia a la que dio vida para mí inolvidable Symphony of the Night. Pero no me quiero adelantar. Quiero empezar desde el principio a narrar su vida porque creo que es lo que se merece. Así que bueno, deciros que entra en Konami en 1990 trabajando a tiempo parcial, ya que todavía se estaba sacando la carrera, le quedaban unos cuantos créditos y no le daba de sí trabajar a tiempo completo. Así que empezó, pues eso, a trabajar a tiempo parcial como programador y ya un año más tarde empieza ya a tiempo completo programando para un juego de corte educativo del que nunca se supo nada, porque se acabó cancelando. Se sabe que trabajó en él, pero que no tenía ni nombre ni nada. Así que bueno, empezó a encargarse de otro juego, y ese otro juego seguro que os suena, que se llama Twin Bee para PC Engine. ¿Twin Bee? ¿Juego de nave? ¿Juego de nave? Ese. El Twin Bee para el de PC Engine. Una navecita rosa y otra azul. Sí, que es como todo muy adorable y con sí, arcoíris. Salían y... le disparaba las campanitas, cambiaba de color, te la cogía. Salían aditas y cosas así, sí. Bueno, este juego recibe en 1991 el premio al mejor shooter por parte de la revista japonesa GameEst. En 1992 da el salto a otro grande, que también os va a sonar seguro, que es Gradius. Y porque trabajó en la conversión de Gradius 2 para el Super CD-ROM 2 de PC Engine. Y dos años más tarde se encarga de escribir el argumento de Tokimeki Memorial Forever With You, que es un juego de ligoteo japonés que tiene una historia bastante curiosa, porque en otro juego de esta misma saga trabajó otro de Konami muy grande, y me estoy refiriendo a Hideo Kojima. Coño. Sí. Entonces, aunaron fuerzas, ¿no? Sí, aunaron fuerzas el de Castlevania y el de Metal Gear Solid para hacer un juego de ligoteo japonés. Es bastante, bastante graciosa la historia. Ay, viejo verde. No, ahí eran jóvenes todavía. No. Jóvenes verdes. Oye, probablemente era lo que se encargaban a hacer, o sea, qué bueno. En fin. Ellos eran unos mandados, ¿no? Claro, pues ya ves tú. Eso es. Si tienes que ganar la vida con eso, pues te la ganas, ¿no? Ahí está. No tiene más remedio. Ya, tampoco les costaba eso mucho. Eso digo, ¿no? Que tampoco lo haría nada de gana. No, por eso. Bueno, entonces llega 1997... Koji Igarashi pide a Konami que le cedan el puesto de lo que era Castlevania, ya que no tiene absolutamente ninguna gana de trabajar en otro Tokimeki. No le ha debido gustar nada. Una pregunta, Xavi, perdona que te interrumpa. ¿No es el creador de Castlevania? No es el creador. Entra en Symphony of the Night a trabajar con Castlevania. Pero hasta la fecha se había encargado ex-miembros de lo que hoy es Treasure. Uh-huh. Sobre todo Castlevania 3 de la NES y Super Castlevania 4 trabajaron gente de Treasure, o sea que para que veáis que la saga ya tenía caché desde hace bastante tiempo. Uh-huh. El problema de Castlevania en aquel momento era que bueno, el propio Koji Igarashi comentó en una entrevista que él se paseaba por las tiendas de videojuegos de Japón, de por Akihabara y cosas así, un poco el distrito electrónico. Y se encontraba en las pilas de segunda mano un montón de Castlevanias. Y la gente se quejaba de eso, pues que sí, que el juego está muy chulo, pero que no tenía valor de rejugabilidad. O sea, te lo pasabas una vez y decías, vale, ahora acabo con él, pues lo vendo. Pero de lo tal, es un juego corto y, bueno, Castlevania 4 no es corto, pero en fin, ya me entendéis. Uh-huh. Que es un juego muy lineal. Para los japoneses es un juego corto, créeme. Claro, claro. Y eso que el Castlevania 4 es largo, ¿eh? Tiene muchas fases, sí, eso sí es verdad. Fases, sí, pero sí. Para los japoneses se lo pasan en un abrir y cerrar de ojos. Así, pim pam, sí, sí. Entonces, bueno, viendo esto, encargarse, valga la redundancia, la saga. Estoy un poco motivado por lo que os acabo de decir, porque quería un poco darle vida nueva a Castlevania. Era una saga que personalmente valoraba mucho, entonces quería darle nueva vida. Y bueno, se puso manos a la obra y se fijó en The Legend of Zelda, en Metroid, como juegos en los que, entre comillas, de los que copiar cosas. Pues por ejemplo, Metroid era un juego largo, en el sentido de que tenías que volver muchas veces a atrás en las fases para ir a zonas que antes no podías avanzar. Sobre todo en la versión de Super Nintendo. Exactamente. Se fijó mucho en el Super Metroid y se fijó mucho en The Legend of Zelda, The Link to the Past, también en el tema de poder conseguir objetos y cosas así, y los secretos y todo. ¿Puedo hacer un inciso que he leído hoy? Claro. Sabes que, bueno, ya tiene su propia compañía. Uh-huh. Y va a hablar luego y supongo que hablará cómo terminó. Pero ahora salió un comunicado de él diciendo por Twitter que si Nintendo se lo propusiera, trabajaría en Metroid. Si le dieran Metroid, haría un Metroid. No sé si lo iba a decir, pero es curioso porque lo he leído hoy y me ha llamado la atención, la verdad. Mira, lo he leído pasada, pero mira, no lo iba a comentar, así que me parece bien que lo digas. Uh-huh. Sí, porque además sería bastante paradójico, ¿no? Que un tío que creó un poco el género Metroidvania, uh-huh, se encargara de Metroid. Sería bastante... A mí me molaría, sinceramente. Sí. Saldría algo bueno, creo. Joder, es que Metroid malos, yo te diría que no hay ninguno. La verdad es que no. Yo te diría que no hay ninguno. En fin, continúo. Es el momento en el que se empieza a fijar en Metroid y Legend of Zelda, en el que se inaugura el género que todos conocemos como Metroidvania. O Castleroid, como queráis. Pero su motivación de renovar la saga no acaba ahí. Introduce elementos de rol en Symphony of the Night, que por un lado amplían una variedad de las horas de juego al haber cientos de ítems distintos que recoger por todo el castillo. Ya recordaréis los que habéis jugado que hay una burrada de armas diferentes, de equipamiento, de cosas que hacen muchas cosas diferentes, de secretos. Y de mapeado por explorar. Claro. Y bueno, y por otro lado metieron este elemento de rol, ya que la gente se quejaba de que Castlevania de siempre había sido una saga muy difícil. Entonces lo que hicieron fue, vale, pues vamos a meter niveles. Entonces, si hay una parte que te cuesta, mata bichos, grindea, sube nivel y así seguramente te cueste menos. Con Symphony of the Night debuta además la ilustradora del juego, Ayami Kojima, que fue su primer juego y que más tarde trabajaría para Igarashi en un sinfín de Castlevanias, entre los que voy a incluir Area of Sorrow o Curse of Darkness porque tienen un acabado los personajes que para mí es maravilloso, o sea, me encanta. Y Koji Igarashi además cuenta en Symphony of the Night con Michiru Yamane, la compositora que ya se estrenó en la saga con Castlevania Bloodlines, y que creó para mí, y esto es una apreciación personal, una de las bandas sonoras más maravillosas que he escuchado jamás en mi vida, o sea, en un videojuego alguno. Para mí la de Symphony of the Night es probablemente la banda sonora de un videojuego favorito para mí. Symphony of the Night se convierte en un jugazo de culto, que curiosamente fue ignorado en Estados Unidos en su momento, ya que debido a la cercanía de lanzamientos entre Super Mario 64 y Final Fantasy VII. La gente lo hizo un poco de lado, y aún así fue un jugazo de culto. Aún hoy en día es considerado uno de los mejores juegos de PlayStation y de la historia en muchas listas, y se convirtió en la referencia a seguir por Iga durante muchos años. Bajo el manto de Igarashi, que se convierte en el productor de la saga durante un buen puñado de años, salen un montón de Castlevanias, ya tampoco os voy a citar todos, os puedo decir unos cuantos. El Armored Innocence, Area of Sorrow, los dos en 3D, Lament of Innocence y Curse of Darkness, Dawn of Sorrow, Portal of Ruin, muchísimos Castlevanias, la verdad. Os lo ampliaré en el blog. ¿El Circle of Moon de Game Boy Advance también es suyo? No, el Circle of Moon, de hecho, se encargó otro estudio. Y es curioso porque cuando Igarashi tomó las riendas de la saga, lo eliminó de la lista oficial de Castlevania. Quiero decir, siempre había una cronología en Castlevania, ¿no? Mm. Pues la de Ciclo de Moon la eliminó. Dijo que no tenía sentido y entonces dijo, hasta aquí, no, la quito. Quitó también la del Castlevania 64 y la del Legacy of Darkness, los dos en 3D de la 64. Que por cierto, ayer estuve jugando al Castlevania 64. Madre mía, qué salto. ¿Qué cámaras? ¿Qué cámaras? ¿Qué tío más como grisáceo? Pero aún así, la gente lo pone en un pedestal, pues sí, por la web y tal, y la gente gusta el juego, ¿sabes? Es difícil de cojones, eso que también madre hay que decirlo. Mía, anda que sí. A mí me gusta, pero eso, las cámaras las odio, me parecen horribles. Es que es difícil. Sí, pero la historia está muy guay, la del Castlevania 64. A mí me gustó bastante. Bueno, aparte, por el camino, Igarashi lanzó dos juegos que probablemente... Bueno, igual uno os suena, pero el otro seguro que no. ¿Os suena Nano Breaker de Play 2? No. Vale. Y luego sacó otro, justo después, al año siguiente, a Symphony of the Night, sacó uno que se llama Aldergate, un juego de rol, que yo he visto imágenes y no tiene mala pinta, pero parece una especie de Tales Star Ocean un poco así descafeinado. Me suena un montón. Eldergate, joder, pues es de la rareza, ¿eh? De rareza de Play 1. A mí no suena de nada. De hecho, es complicado encontrar algo. Me suena el nombre, pero porque creo que mezclo nombres de otro juego de rol en mi cabeza. Claro, es un nombre bastante así común. Elder Scrolls. Stargate, Elder Scrolls. Baldurgate ahí todo junto. Pues sí, Elder Roldán, todo eso. Si me lo dices así me suena, pero vamos, que seguro que ve algo y no tiene ni puta idea. Juegazo ese. Seguro que no. Bueno, ¿sabes? Bueno. En la época final en Konami, trabajó en Automedius Excellent, que es un heredero, ojo, con tintes eróticos, de la saga Parodius. Se salen ahí tías enseñando medio las tetas. Bueno, es una cosa un poco grotesca, la verdad. Sí, ese seguro fue Gotti en su día. Ya está. Te ha quedado bueno, ya sé cómo son los japoneses. Mira lo que ha pasado con Senran Kagura. Bueno, sí, es verdad. Eso he visto yo algo. La polémica que ha habido esta semana con el juego y tal. Sí. Ya hablaremos de eso, sí, porque tela. Y el último juego que sacó fue un título que no tenía ni idea que existía. Se llama Leadmis, que es una especie de Lemmings basado en Kinect, en el que tú te pones en la pantalla, entonces te coge, eres como una especie de muñeco de palo y con tus extremidades tienes que ir moviéndote como si fueras plataformas. Entonces sale un bicho que lo maneja la máquina y tienes que ir moviéndolo sin que se caiga. Es una cosa muy rara. Pero no había ya un juego de Lemmings para Kinect o... ¿Antes? Sería eso, Roldán. Sería eso. Se llama Leadmes. O sea, E-E-E-E. O sea, con dos E's. Es una cosa muy rara. Es que la cuestión es que tiene pinta hasta ser medio divertido si está bien hecho. Pero, Xavi, ¿Iga es lo último que hizo esto de Kinect? Sí. El último juego que hizo fue el Leadmes. Pero tenía entendido que estaba haciendo ya, finalizando su trayectoria, juegos para móviles y cosas así, ¿no? No. Que yo sepa no, ¿eh? Estoy mal informado. El último que hizo en Konami fue el Leadmes. Si ya luego empezó cosas por su cuenta, no lo sé. Pero lo último que hizo en Konami fue ese. Y el último Castlevania que sacó fue el Harmony of Despair, este que es multijugador, ¿sabéis? Sí, este que salió para la Story y la Xbox Live. Para la Store, eso es. A mí no me gusta, a mí personalmente me gusta bastante. Es un tanto extraño, la verdad. No... Es un poco sacacuartos el juego, sí. Pero que está bien. Este era. No sé si estoy tirando. Yo qué sé. Si va a poner un huevo, ¿no? El que dibujó el dibujante de Death Note. Ese es el de Wii. Sonaba a mí algo, pero no. Pero que eso fue una basura. Eso fue hace más tiempo, sí. Ese juego es más malo. Ay, tuvo muy malas críticas. Es más malo que pegarle un padre con calcetín sudado, ¿no? Te has quedado tranquilo. Bueno, Leadmes, como os he dicho, fue el último juego que hizo. Es una pena que no hubiera acabado su carrera en Konami contra Castlevania. La verdad es que... Pues yo te digo una cosa, yo me alegro que se haya ido. Si en Konami no estaba a gusto y no le daban lo que quería, le pasaron Castlevania a Mercury Steam... Y el tío estaba hasta las pelotas, se monta su estudio y, oye, mira por ejemplo Inafune. Esto es como todo, salen para luego hacer movidas guapas. Pues yo lo prefiero así, ¿sabes? Mira, ¿sabes quién es David Cox? Es el productor de los Rosado, de los Castlevania de los Rosado. ¿Sabes qué dijo el mes pasado, a finales del mes pasado? Un poco chanclismo. Dijo, los Castlevania 2D tienen los días contados. Sí, lo leí. Dijo eso. Yo creo que ya diciendo estas cosas ya es un poco... Por nada ni los tiros. Pero vamos a una cosa. Este tío es un poco bocachanclismo, como dice Roldán. Porque vamos a ver una cosa, ¿sabes? Los días contados, pero si se llevan haciendo Castlevania en 3D de la Nintendo 64, ¿qué me estás contando que ya no sepa? ¿Sabes qué pasa con Konami? ¿Sabes qué pasa con Konami? Que ahora que han visto que el Lost Shadow funciona. Aunque bueno, ya tengo que hablar del 2. Bueno. El 2 hay para rajar. Bueno, el 2 ya para el mes que viene me he enterado que el podemos... El 2 podés hacer desaparecer a Mercury porque parece que tampoco está vendiendo bien. Yo ya, si puedo el mes que viene, ya veremos. Pero si puedo el mes que viene, haré análisis del 2. Pero el 2... El Daily Cox dice que en las 3 de ahora es la tendencia a seguir con Castlevania. Yo digo una cosa, como siga la tendencia a seguir con hecha impuesta por Castlevania Lost Shadow 2, la saga se va a la puta mierda. Porque no es digno simplemente Castlevania. El 1 lo era, el 2 no lo es. Y a Mirror of Fate se quedaba ahí una cosa rara. Yo digo eso. Así que no se sabe quién va a coger las riendas ahora de Castlevania después de que haya ido... Sí, a Mercury se las van a quitar y eso ya se hace a tiempo. Ya ha perdido el contrato ya, o sea... El contrato eran 3 juegos. Si la cosa es que lo coja ahora, ¿qué va a hacer? Si va a hacer un clon descarado de God of War infumable como es Lost Shadow 2... O a saber, a lo mejor no salen con un mundo abierto rollo Fallout. O quién sabe, a lo mejor sale un Symphony of the Night y calla muchas bocas. También podría. Ojalá, pero yo... Un Blondor, ¿cómo era? Rondo Blue. Yo siempre he pensado que una cosa buena para que avanzara la saga sería que tomaran cosas de Dark Souls. Que tomaran cosas de Dark Souls, molaría. Un mundo más abierto, más libre y algo así. Pues yo lo haría en 2D. Volvería a la esencia. Yo también. Y ese hijo putín monato también, cogerlo. Yo también, Rubén, pero como en 3D ya has visto, digo, en 2D ya has visto que no, parece que la saga no va a avanzar. Si lo hacen en 3D, yo preferiría que hicieran Dark Souls. Pero es que ahora se está llevando mucho el tema retro, no sé si me explico, porque por sí, ejemplo, pero en lo indie. En lo indie, pero sí. Pero la grande es que un juego en 2D no da tanto dinero como un en 3D porque no es tan llamativo. Ya veremos cuando salga el Mighty número 9 de Inafune. Ese no va a vender una mierda porque todos los que lo quieren ya lo han pagado. Pero el juego está pagado, comprado... Sí, a ver, eso va a tener un cierto éxito, pero no va a ser un exitazo brutal. No va a llegar al millón de ventas, casi no seguro. No anticipemos acontecimientos. Si Braid no ha llegado apenas ha llegado al millón de ventas, no creo que Mighty llegue al millón de ventas. Bueno, yo sobre eso os puse una cosa. Si Koji Igarashi ahora que funda su estudio va a hacer un Metroidvania como quiere, yo voy a estar ahí el primero para comprarlo. Kickstarter casi seguro, ¿eh? Sí. Yo voy a estar ahí seguro para comprarlo, seguro. Porque este hombre, otra cosa no, pero durante muchísimos años me ha dado juegazos de Castlevania, ¿sí? Y los he disfrutado casi todos. Mm. Así que solo puedo decir que gracias Igarashi-san y espero que te vaya bien en tu nuevo estudio. Bueno, pues no sé si querrá añadir alguien algo más. Nada. Pero aquí Xavi ya deja lo que es, cómo la sección la bautizamos. Que no me acuerdo. Hicieron historia. Y nada más que contar, ¿no? Por mi parte, no. Y con este escándalo voy a bajarlo porque me han criticado, la pongo muy alta, ¿eh? Pues eso, No Play, ¿a qué estamos jugando? Empieza Noemi. Bueno, pues nada, yo hace 15 días dije que estaba amarga con el jueguecito este del móvil de Hora de Aventura, pero bueno, dije, es que me lo quiero pasar, y le eché 2 huevos y me lo pasó. Y ya está. Aunque el control ha sido nefasto. Muy bien. Y me lo ha pasado. El control táctil de un móvil es nefasto. Una mierda siempre. En papelada. Pero bueno, al final me ha gustado. Es que es bonito. Y ya está. Está bien, es recomendable. Sí, para entretenerte, sí. La verdad es que sí. Es que me llama bastante, la verdad. Es gratis. O sea que si no te gusta, pues lo borras. gratis. Sí, es gratuito. O sea que. Ya seguro que. Todo lo que sea gratis. Ahora sí que es recomendable. Tienes que meterte en las mazmorras, que son 4, y salvar a las princesas, así de sencillo. Lo que pasa es que hay que decir que yo no sé quién lo habrá traducido, pero hay algunas palabras que digo yo, madre mía, esto. Eso es que no lo he entendido, que están así a cosas hechas para sí, darle. Sí. Digo, esto no sé, en castellano esto no se dice así. La pasa al Google y como haya quedado. Es verdad. ¿No dicen mentecaca y cosas así? ¿El qué? No dicen cosas como mentecaca y las frases típicas de sí, la bueno, su tontería de... Sí, pero que hay frases que se nota que no están bien dichas. No porque... Ah, vale. Yo creo que no es a propósito, no lo sé. Bueno, vosotros probadlo y ya me diréis. ¿Ya está? Ya está, así no jugaba nada más. Bueno, Roldán, tu fumada de PC. Pues yo he jugado a Planescape Torment. Espera. El día que me diga he jugado un juego de consola, no me lo voy a creer. No tengo una consola instalada en mi casa, así que no. Por eso, el día que me lo diga lo voy a flipar. Sí. Tienes una cruzada personal contra Roldán. Yo sí. Sí. Y yo no lo entiendo, pero bueno, juegos son, al fin y al cabo. He jugado al Planescape Torment, ya hasta que sea acabadico. Juegazo, la verdad. Estoy flipando mucho con él y próximamente va a haber análisis por aquí. Faster Than Light, esa droga que Sammy me consiguió colar. Oh, sí. Dios. No, pero dilo todo. Yo creo que te has cargado la experiencia de juego. Porque lo que no puede ser es empezar a jugar y conseguir la mejor nave del juego, que es chunguísima conseguir. Y conseguirla a la media hora, ¿no? Si tú me la tienes guardada por eso, cabrón. No me digas otra cosa que tú me la tienes guardada por tener esa nave. Llevo 80 horas en juego y todavía no la he conseguido. Y él en media hora hoy la consigue, o sea... Esta es la verdad. Eso es muy sencillo. Se ha bajado un puto crack y la saca por ahí pirateando. ¿Qué coño? Si cuando me dijeron que era la nave más difícil del juego, yo me estaba descojonando vivo. Qué cabrón. Eso no es casualidad, ¿eh? Fue casualidad. Antiguamente se metían passwords y se cogía el mejor coche, la mejor nave. No, yo este concretamente no lo he truqueado. Bueno, luego también estoy jugando al MMO de Star Wars, el The Old Republic. Está muy chulo, la verdad. Mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Y ya estoy también repartiendo mi tiempo cuando estoy fuera de casa con el Final Fantasy IV para el móvil, para el emulador. Y está basado en el de Game Boy Advance, puede ser. No, el emulador estoy jugando al de NES, al original. Ah, el original, pixelado a muerte. Estoy jugando al pixelado a muerte. ¿Pero está traducido? Sí, está traducido. Está bien, ¿no? El Caballero Oscuro. La historia cambia un poco con respecto al DDS. El DDS era un poco, por ejemplo, más oscuro. Más chungo el juego en general, sí. En cuanto a historia. El 4 es mucho más inocentón, como el juego de la época, pero mola mucho igualmente. Y también con el Breath and Clear, un juego de para tablets. Que es rollo XCOM con un toque de Frozen Synapse. Ahí nunca sé cómo funciona ese juego. ¿Tú lo conoces, Xavi? Sí, está muy chulo. Además tiene una banda sonora cojonuda. Pues un poco rollo que mezcla esos dos y la verdad es que está muy guapo. Así rollo estrategia de controlar un pequeño batallón de soldados que van asaltando bases. Yo creo que este tío tenía que haber nacido en la época de Napoleón. No, hubiera manejado los ejércitos con la, vamos. No soy un friki. Con la chorra. No soy un excesivo friki de la estrategia. Conozco gente muchísimo peor que solo juega a juegos de estrategia y demás, así que. Yo lo dejo ahí. Bueno, vale. ¿Alguna cosa que llamar? Ya lo he soltado, ya está. Ya lo he soltado. Sí. Dime, ¿alguna cosa que llamar, Roldán? O... Yo que vaya, ya mucho jugaste este mes. Ya está, la demasiado, vuelta. ¿No? Eloy, dime tú que si has jugado a los Pokémon. Pues yo he jugado este mes a cosas que no son el Dota. Madre mía, más hermosa. Fíjate tú por dónde. Hombre, que me estoy tomando, día. Llevo ya 2 semanas de respiro de Dota, me estoy tomando un respiro. ¿Ves como una droga? Me estoy tomando un respiro. Diciendo. No, es que llevaba una ronda de partidas de. Capaz que vámonos, he dicho ya 2 semanitas de descanso o lo que sea. Cogido en la cueva allí. O lo que surja. Ahí el Dota. Y ya volveré más tranquilo. Es que el Dota toca mucho las pelotas. O sea, eso. Sí, las toca. Así que he estado jugando bueno, lo ha hecho Rotan en medio de no sé qué. De Star Wars, yo lo llamo Cotor Online, como siempre. Es que no es Cotor, pero bueno. Ojalá fuera Cotor. El Cotor Online. Está engañando. De toda la vida. He dicho cositas nuevas. No es nuevo. Hostia, el que viene tampoco es nuevo. Lleva ya 4 años. Estoy jugando ahora de StarCraft 2. Pero lo pillé el otro día por 20 pavillos. Digo, coño, estaba barato, entre comillas. Para ser Blizzard, 20 pavos está bien. 20 pavos por un juego hace 6 o 7 años. Escúchame, te venden el Warcraft 3, te venden a 15 pavos el juego y la expansión. No, el juego por un lado y luego 15 pavos la expansión por otro. No, lo miré mejor. Era 15 pavos las dos cosas. Ah, vale, bien. Hombre, pero... El 3 más barato que el 2. Pero 15 pavos. ¿Hace cuántos años tiene Warcraft 3? La primera vez que toco un ordenador, su juego ya existía. Pero vamos a ver. Sitúame un poco. Me dices que te bajas por 20 pavos el Warcraft 2. No, el StarCraft 2. Vale. Es que como llevan craft por todos lados. Y que tú has comentado lo del Warcraft y te diciendo que el Warcraft 3, el juego y la expansión, está todavía a 15 euros. Que no. Yo digo, pues si me cuesta 5 pavos, pues me lo compro también. Digo, ya que estoy, pero... Pues 15 como Nintendo euros. Hace que Mario Kart Wii sigue valiendo sí. 30 pavos. Tío. Eso sí. Bueno, y lo pisarle el cuello. Y lo quita el giro. Había quita el giro todavía 60 pavos. Sí. También. Después de 800.000 años. Esas cosas hay que denunciarlas. Denuncia social de videojuegos. Ese sentido muy mal. Muy mal. ¿Algo más? No, solo esos dos. Bueno, David, que ha hablado un montón este podcast. Sí. Está. Cuéntanos. Voy a hablar, si no conozco los juegos que han mencionado. Voy a decir. Bueno, pues alguna curiosidad, por ejemplo. Por ejemplo, esta canción es del Chrono Trigger. Pasé más puntuales de Frog, la rana. Ah, la famosa rana. Vas con la chuleta, eso no vale. No, chuleta no llevo, eso no, tengo. No, eso se lo conoce, que bueno, es David, un friki del Chrono. Cuéntanos, Trigger. Cuéntanos, ¿a qué has estado jugando? Pues muchos juegos. ¿Entre ellos? ¿Alguno va a destacar? Sí. Está echando ahora al Castlevania de los 64, Legacy of Darkness. Ah, Legacy of Darkness. Es verdad, es verdad. Que hay dos Castlevania en la 64. El Soleil de Mega Drive también. Un juego retro bastante bueno. Y hoy he descubierto uno, bueno, sabía, lo conocía y tal, pero que no me había puesto nunca a jugar. A uno de Master System, se llama Golden Axe Warrior. Es un calco de Zelda de NES. Un calcado pero entero. No sé cuál. O sea que no sabía que estaba en español. Entonces me lo pillé en español y la verdad es que mola. Mola el juego. Y luego, pues, me he pasado el Resident 6, lo he pasado con todos los personajes. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Tío, ¿sí? Vamos a ver. Todo ese juego, el juego es malo, vale. Sí, no es Resident, hay que reconocerlo. Entonces le pones Mutant Zombie y el juego está bien. A lo mejor me lo hubiera pasado, ¿sabes? Es que yo creo que así no hubiera motivado más. Claro, si es que si le cambias el nombre, el juego está bien, no está mal. Claro. No, sí, Resident no, eso es lo tengo yo más claro. Es como la película esta de Final Fantasy primera que salió. Si le quitas Final Fantasy ya otra película mejor. Es otra película. Ya la verías con otros ojos, ¿no? El espectro amasado o algo, yo qué sé. Nada, ya eso. Es varios, no, ya no me acuerdo, he jugado mucho, pero no. Sí, yo también este mes he jugado un montón. Y voy a hacer, ya tiras de memoria así, de lo último que he jugado, el Splinter Cell. Blacklist, yo todos los días viciado. Al Blacklist. Qué cabrón que te lo vas a jugar antes que yo. Qué bueno. Mira, sea la plataforma que sea, juégalo. Estoy esperando a que baje de precio. No sabes lo que mola el online. Baje de precio, ¿no? Soy pobre, soy estudiante. 18 euros en Wii U, imbécil. 18 más euros, barato. Más ciento y pico de la Wii U. Más ciento y pico. Más 200 y pico de la Wii U. La ha comprado, pavo. Oh, yo qué sé, no, ya no sé ni cuánto cuestan las consolas. Bueno, supongo. Y en Play 3 también está 20 pavos, me parece. El que decía, yo me iba a comprar. Coño, no, una a ver, Play que 3. Caro. Claro, todavía. Yo 10 euros, yo no puedo pagar más. Venga, miserable. Entonces no va a jugar. Se puso en Zavi a... No son miserables, que son pobreticos. A 12 euros se puso en Zavi. Sí, 12 para Wii U. Hostia, pues... Ah, 12 bueno, pavos. En Wii U. Yo hostia, te compré la consola si te estoy diciendo... ¿Qué coño me voy a comprar? Yo no me compro consolas muertas. Sí. ¡Hola! La verdad es que tiene... La verdad es que tiene... Un poco de ratón sí tengo. Un pie enterrado lo tiene. El otro, como no lo saque... Mira, aún así sé que me la compraré cuando saca el Zelda. Oye, porque soy un puto fanboy de mierda. Yo lo que eres un gilipollas, no un fanboy. ¡Madre mía! A mucha honra. No puedes decir que una consola está muerta y luego decir que te la vas a comprar. Es que eres tonto, tío. ¿Me gusta la carne muerta? ¿Soy necrofílico? Hay que sacar. No, está equivocada la cafetera, Rubén. No, hay que poner un fight. Yo veo un fight. No, ¿Tiene, huele a Wii U. A mí me hace gracia la gente que dice Wii U está muerta cuando la Play 4 tiene menos catálogo que Wii U. O sea, me hace muchísima gracia. Si yo no quiero ninguna de las nuevas, yo me gusto con mi PC. Lo que sí que estamos de acuerdo. Cuando arda tu PC hablamos de otra cosa. No, vale. Pero lo que sí que estamos de acuerdo es que le hace falta un pequeño impulso a la Wii U, Hay que reconocer que la Nintendo Wii U está comiendo mierda por todos lados. Eso lo digo yo primero. Es que le falta ahí algo. No puedes decir que esté muerta, tío, porque va a empezar ahora lo bueno. Hostia, pues ha tardado. ¿Qué le pasó a 3DS? Espérate que saque el Brawl nuevo este, ya veremos. Hasta que no salga el Brawl y el Zelda. El Brawl va a marcar un punto de inflexión. Ese es que viene de Wii. El Zelda el que va a marcar. Sí, después del Zelda necesita. Estamos en el No Playing, recuerdo. Es verdad. Madre mía. Que nos vamos. Hablamos de Nintendo y se lía parda, ¿eh? Yo no sé lo que da. Bueno. Es que tiene 8 votos. ¿Qué te muestre? Propongo un fight para el mes que viene, que nunca nos acordamos y va a ser otro, pero bueno. Sí. De Huele la pata de Wii U a muerto, lo podemos llamar así. ¿Vale? Y ya nos tiramos los trastos a la cabeza, ¿vale? Venga. Ya está. Yo lo veo. Lo he apuntado. No se te olvide. Yo soy un tío concurrente, se me ocurren cosas en su debido momento. Y si me dejáis, maldito bastardo, digo a lo que he jugado. He jugado al Black Lee y el que no lo juegue, peor pa' él. Porque está cojonudo el juego. Unos gráficos... Peor pa' él, por eso. No lo ahora ve. Por eso me lo van. Pero una cosa, una duda muy seria que tengo yo de ese juego. Campaña, dime. Venga. Que ¿Puedes espera, jugar? Espera. Se me están colando cosas aquí. Espérate, es que estamos hablando y se me cuela aquí todo. Espera, pongo algo de musiquilla. Ahí, dale. ¿Se puede jugar de verdad como sigilo puro sin pegar un tiro si quieres? Un sigilo puro sin pegar un tiro. Vale, ya me lo he aprendido. Muy difícil. Eso sí, chungo es. Haces sigilo puro, chungo. Porque cuando te salga un puto Doberman, la has cagado. Vale, ya me lo estás vendiendo bien. Me lo estás vendiendo muy bien. Mira, haces cobertura de una caja a otra caja sin que te vean. Te van deslizando por todos los sitios y no te pueden ver. Si eres muy bueno, pues tienes que ser muy bueno. Cuidado. Claro, si eres un japonés. Si eres un japonés. Los japoneses están a otro nivel de existencia. Sí. Por eso digo, si eres un japonés, te lo pasas sin matar. O te pones dos pinzas en los ojos, no haces nada. ¿Vale? Roland, sí. Para eso está el Alpha Protocol y te saca el 100% de inteligencia. No, por Dios, no. No. Yo ya me he pasado yo el Alpha Protocol y me lo intenté en sigilo y los bots eran imposibles. Me gasté 10 euros en ese juego y el día que lo... Yo lo vendí. Yo también lo venderé. Hasta bueno, me gustaba. Sigo juegos que estoy jugando. Al Bravely Default. Otro puto juegazo. ¿Dices tú Final Fantasy 4? Pues Bravely Default coge el testigo de esos Final Fantasy. Eso significa bragas, bájate la braga. Bragas de Foul, sí. Bragas de Foul. Bájate la braga. No, es que no tiene sentido mucho el nombre. Estáis super fanboys. Y encima lo puedo Yoda, bien. ¿Qué dices, Xavi? Estáis super fanboys con ese juego, madre mía. Me da igual, yo... Estáis super a muerte con él. Que me lo critique, lo defiendo. Muerte en el cuello. Más juegos que piense. Bueno, alguna partidilla. Se me va la memoria. Voy a devolverte Resident Evil, que te lo vas a pasar de puta madre. Sí. Yo ya terminé la campaña con el lío. Mira, me ahorro el comentario, ¿vale? Bueno, vamos a dejar aquí el no playing porque yo creo que. Dime. Rubén, que yo no he dicho nada. No, es verdad, coño, es verdad. Pobre Xavi. Y eso que es vasco, nos da dos hostias desde allí. ¡Pla, pla! Te estaba dejando la cortesía porque siempre después de... Sí, es verdad, verdad. Pues yo, y tú vas el último, pero esta vez has pasado de mí. Sí, ahí, sí. Has pasado de tu cara. Es que, no está en presencia, pero siempre estarás en alma. Boico, Boico. Menos mal que te has metido por ahí debajo ya. Es que mira, yo creo que sabí que es por la canción que nos pusiste en el podcast anterior. Esa es la venganza. ¿Os gustó? Joder, no te puedes callar, no te puedes callar. Tienes que decirlo tú, ¿no? Os gustó la canción, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntanos, Xavi, ¿a qué has estado jugando? Otro que está jugando al PC. No, mira, pues he jugado este mes más a la consola, porque... ¡Oh! Por Castlevania y tal. Ah, verdad, es cierto. Lo estoy sufriendo. Ya yo os voy a hablar de él, como os he dicho, lo estoy sufriendo. Es una mierda de juego. Joder, no sé si lo voy a probar. Ya no estás destripando el análisis del mes que viene. Espera. No sabes si lo vas a probar. El análisis va a ser si lo apruebo o no lo apruebo. Porque ahí yo creo que va a estar un poco la intriga, porque... Eso son palabras muy chungas. Yo creo que la plebe coincide mucho, ¿eh? Lee un poco la web y está dejando... Mira... No muy buenas sensaciones. Al principio análisis es 7, de nota 7. Y decía, joder, qué mal lo están poniendo. Joder, qué cabrones estos de X medio. Yo creo que se han pasado con un 7. Coño... Bueno, ya vimos que Edge le había puesto un 4 o un 5, para ¿no? Para dentro de 15 días tengo un no mola sobre el Castlevania 2. A ver si me lo recordáis. Sí. Para dentro de 15 días. ¿Y bueno, qué más juego yo? Bueno, he jugado más al Rogue Legacy, que se puso en Steam en oferta y me quería sacar los logros. Es un juego muy de pasar el tiempo tontamente, la verdad. Y ahí ando sacándome los logros. Juego al Dota 2 también. ¿Cómo no? He retomado el Diablo 3 porque han puesto un parche ahora. Muy bien. Diablo 3 mola. Sí, Diablo 3 mola un montón. Han puesto un parche que mejoran todo el sistema de ítems y tal. Han puesto ítems nuevos y. Pero, ¿estás jugándolo en qué plataforma? En ordenador. Ordenador. Pues de consola mola mucho, ¿eh? El de consola también lo pasé y es súper divertido jugar con varios. Mm. Y bueno, el otro día vi, aunque no es un juego, vi el documental Free to Play. Y la verdad es que... Bueno, no sé si vais a hablar de él en el siguiente programa, sí, pero bueno. A mí me gustó mucho, la verdad. Me pareció muy interesante. Es un documental que ha sacado Valve en Steam, gratuito, que narra la historia de tres jugadores de Dota 2 y tienen pues como cosas en la vida, tienen problemas al final. Y cómo se enfrentan a la primera... Fue la primera internacional, ¿no? Sí, la primera. Yo ya lo veo. Sale un chaval jugando al Dota... Luego, a continuación, se ve una pelea y discusión con la novia. ¡Déjate ya el juego! Joder, hay algo de eso, ¿eh? Sí, va a seguir. Yo valdría para guionista de videojuegos, pero... No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. sobre todo, bueno, si te gusta el Dota, yo creo que lo disfrutas sí, muchísimo. Sí, de hecho hay gente más, que ni siquiera ha jugado al juego, que ha visto la película y que le ha gustado. Bueno, o sea, y que sí, va a empezar a jugar por ella. Ahora tiene... ¿Alguna cosa más? Dios, madre mía. ¿Dónde sale ya ese campurriano? Ya está. Pues ya está. Ya está, como dicen los que chicos. Que nos hemos alargado. Mucho. Y, además, no, ha estado bien, ha estado bien. Cuando suena la cancioncilla de la luna del tío Gilito, ya que significa que estamos ya cerrando el programa. Y Noemí, ya nos despedimos de nuestros escuchantes y escuchantas. Sí, un saludo a todos y hasta el próximo programa. Roldán. Hasta luego. Hasta luego. Vete a la mierda, hasta luego. Hasta luego, Scroll of Roldán. La mierda, dice. Vaya educación que tenemos. Eloy. Pues nada, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. En el siguiente, ¿y qué nos tenemos? Nos vemos, no oyemos. No oyemos. No oyemos, pero entero. David, no oyemos el mes que viene. Adiós, ala, venga. Xavi, hasta los huevos, digo, dime algo. Hasta la vista, amigos. Madre mía, ha sonado Super Disney, tío. Hasta la vista, amigos. Ahí está. Esto es todo, amigos. Eso es de la Warner, bro. Eso es de la Warner. El cerdito, ¿no? Madre mía, nos van a denunciar por plagiadores, pero por malo. Encima que plagiamos mal. Desastre, me caché en la más. Bueno, yo creo que ya después de una horita y pico, como dicen nuestros amigos sudamericanos, concluimos ya el programa número 11 y ya nos vemos dentro de 15 días. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un poco light el programa, como todo, con una horita... Y ya está, ¿no? Y para todo lo demás, visitar la página web. ¿Alguien quiere decir algo o calla para siempre? Calla para siempre. No olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net.